Amables oyentes, agradecemos a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Día a día estamos nosotros conversando, y especialmente en estos meses de julio, agosto y septiembre, estas maravillosas cartas que Pablo escribe a los de Tesalónica. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Gozosos y agradecidos es la temática de estos 10 primeros versículos de la primera carta, capítulo 1. Pero puntualmente el capítulo 1, versículo 5, que es el que vamos a conversar ahora, dice lo siguiente: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí Pablo está presentando un concepto bien claro que hoy día también debería ser aplicado. Esto de la certidumbre en Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos tener esta certidumbre? ¿Cómo se puede probar? Pablo tenía aquí la convicción de que los tesalonicenses eran elegidos por Dios. Claro, exactamente. Ellos sabían que habían sido elegidos. Ya conversamos sobre esto en la elección, pero habían sido elegidos por Dios. Pero dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras. O sea, vamos a decirlo de esta manera: nosotros hablamos el evangelio, lo comunicamos, lo que tenemos lo entregamos. Pablo está hablando del evangelio que había sido confiado a él y a sus compañeros, porque acuérdate tú que menciona a Pablo, Silas y Timoteo, ¿no es cierto?, iniciando la carta. Y este evangelio había sido entregado a ellos y a sus compañeros, que lo proclamaban fielmente. Recuerda tú que ellos habían llegado a Tesalónica en una sinagoga, y allí Pablo había abierto las escrituras, puntualmente el Antiguo Testamento, y predicó de un Mesías que sufriría y moriría por los pecados de la humanidad. O sea, es el evangelio que predicó Pablo allí. Pero Pablo dice, y aquí viene la expresión interesante, porque dice en palabras solamente. El apóstol empleaba palabras para transmitir el evangelio, pero la manifestación de ese evangelio no terminaba solo con las palabras de Pablo. Estas eran acompañadas, ¿por qué? Con manifestaciones de un poder espiritual. Estoy pensando en varios casos en los cuales se vio eso. En el Nuevo Testamento también aparece la misma situación. Tú recuerdas que Pedro en una oportunidad fue a un lugar, sí, justamente, a una casa de un gentil, y cuando contó la experiencia dijo, a ellos también el Espíritu Santo estuvo con ellos, igual que nosotros. Me parece muy, muy decidora esa expresión, igual que nosotros. O sea, igualó a los judíos y a los gentiles en relación al evangelio. Y aquí se está produciendo justamente algo muy parecido, porque dice, sino también, esta expresión añadida a lo que hay anteriormente, destaca en realidad el contraste entre palabras y hechos inspirados por el Espíritu Santo. Fíjate, aquí Pablo estaba hablando, ¿por qué? Recordemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, por sus frutos los conoceréis. Bueno, la realidad de su fe se manifestaba mediante las obras. Y fíjate que en la vida de la iglesia sucedían cosas que solo podía explicarse como intervención divina. Por ejemplo, oraciones contestadas, vidas cambiadas. Es lo que nosotros podemos ver en la iglesia también. Cómo las oraciones son contestadas, cómo hay vidas que son cambiadas, eso es innegable. Es muy difícil para una persona poder cambiar por sí mismo. Sobre todo cuando se tratan de casos graves, podríamos decirlo así, casos difíciles. El caso de un alcohólico, por ejemplo, que tiene el deseo de salir, pero es imposible para él. Siempre está cayendo. Y sin embargo, cuando llega el evangelio hasta esta persona, sufre un cambio radical y ya nunca más vuelve atrás. Si sigue tomado de la mano del Señor, lógicamente. Y de hecho yo creo que nosotros como personas tenemos que agradecer a Dios que nos ha colocado en un camino diferente al que quizás podríamos haber llevado anteriormente. Y también creo que somos conocedores de muchas personas que Cristo les ha hecho realmente un cambio. Una vez, tú recuerdas, yo conté acá de un joven que se me acercó y me dijo, ¿quiere ver esta foto? Y efectivamente me mostró una foto y me dijo, ¿sabe? Este era yo antes de entrar a la iglesia. Y la verdad es que había un mundo de diferencia entre esa foto y lo que yo estaba mirando en ese momento, esa persona ya convertida. Uh-huh. Había un cambio. Y él me dijo, esto es el cambio que ha hecho el Espíritu Santo en mi vida. Hoy día lo encontramos como un profesional excelente, sirviendo a Dios en su ministerio. Imagínate, ese es un testimonio innegable. Nadie puede negar lo que ha hecho lo que hizo el Evangelio en la vida de esa persona. Ahora fíjate, en cuanto a esto, nosotros podemos ver que hay dos tipos de personas: aquellos donde se manifiestan las obras de la carne y aquellos que se manifiestan las obras del Espíritu. Y en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 23, dice lo siguiente: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, aquí hay una lista que en realidad no abarca toda la gama de... Ah, indudable. De lo que es el concepto de la carne. Pero fíjate, el luego viene el mismo texto, me habla de los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o temperancia. Tales cosas, contra tales cosas no hay ley. Lo interesante es que estos conceptos que Pablo está vertiendo aquí en Gálatas son un producto, vamos a decir así, o un resultado de la acción sin traba de las pasiones humanas. Y por otro lado, cuando miramos la acción del Espíritu Santo obrando en las vidas, también son una acción del fruto del Espíritu en las personas. Exactamente. O sea, uno tiene que saber, porque algunas personas pueden decir, no, yo soy capaz de no hacer esto. Como tú has mencionado varias veces, yo soy capaz de dejar de fumar, y lo he dejado varias veces. Claro, claro, justamente. Pero la verdad, las cosas que no son capaces, y el Espíritu Santo puede hacer una obra maravillosa en las personas. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo podemos tener la certidumbre que estamos realmente en Cristo Jesús? Justamente son por los frutos que se dan en las personas. Si todavía hay contienda, si todavía hay sensualidad, superstición, egoísmo, la intemperancia, ¿no es cierto?, existen en nosotros, haciendo caso a las indicaciones de Dios, quiere decir que todavía el Espíritu Santo no ha logrado hacernos cambiar, o no estamos dejando que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Pero para Pablo, en el caso de Pablo, él le está diciendo a las personas, ahora en este contexto, lo que nosotros hemos conversado, dice que el Evangelio no llegó a vosotros solamente por palabras, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En otras palabras, el Espíritu Santo llegó a ellos comunicándole la verdad. Pablo lo habló, pero el Espíritu Santo hizo el trabajo en el corazón de las personas, en su mente, e hizo los cambios. Y los cambios que hace el Espíritu Santo perduran en el tiempo. Tú puedes tener personas que de improviso llegan a la iglesia, se arrodillan, oran, lloran, y desaparecen, y no vienen más, o no siguen en el Evangelio mismo, porque no han hecho raíces profundas, no han dejado que el Espíritu Santo cambie sus vidas. Y la verdad de las cosas es que Tesalónica es una iglesia que creció de una manera extraordinaria. Es una iglesia que Pablo, con sus palabras, nos dice que son realmente dignos de imitar, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es lindo lo que menciona Pablo en relación a esta iglesia, que hizo raíces y permaneció en el tiempo. Fíjate, tenemos que hacer notar que en nuestra vida debe estar presente las manifestaciones del Espíritu Santo, tanto en nuestra vida, y si lo pensamos así, en la vida de cada uno de los miembros de la iglesia, va a estar presente en la iglesia. Ahí en 1 Corintios 12, del 1 al adelante, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ah? Y ahí después habla de los dones espirituales ahí. Y los menciona. Y los menciona. Bueno, tengamos la certeza de la salvación, porque eso en definitiva es lo que nos va a dar el caminar bajo el cuidado, el paracleto, como se dice en el Nuevo Testamento, esta guía que está siempre al lado nuestro. Sería bueno que nos preguntemos cuánta certeza tenemos de la salvación y sobre qué se basa esa certeza. Tenemos que mirar a la cruz y tenemos que mirar a Cristo. Eso nos da la seguridad. Bendiciones, nos encontramos mañana en una nueva audición de Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.